Urbano Rock Radio 107.1, desconando tus oídos. Condenadas almas del rock, me harté de que la gilada terrenal se crea que tiene la posta. ¿Que se cree que tienen qué? La verdad, boludo, lo que no se escuche, la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. Que comience el apocalipsis. Puede ser, estamos hace 6 horas acá caminando y no nos para nadie. Se metan la posta en el horno. Ah, no te calentes, esto es así. Sin la posta, olvídate de una vida rockera, porque lo que sos tocando la guitarra. Wey, pará, ¿qué sos? Papo tocando. No, es un chiste. Dale que está por empezar el programa. Chicos, ahí viene un camión. Paralo vos que yo estoy resalado. ¿Dónde van, muchachos? No sé, pero llévanos de acá, porque no nos levanta nadie. ¿No conocés quién tiene la posta acá? ¿Están seguros que la quieren conocer? Como quieran, suban. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Apostalipsis. Mi nombre es Quique. Estamos en este día lunes 23 de septiembre. Son un poco más de las 3:30, casi 4:20. A mi derecha la tengo a Natalí. ¿Cómo anda, Natalí? ¿Cómo andas, Quique? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Recién llegamos. Seguimos acá de viaje. Esta es la segunda semana de Apostalipsis. Nuestro segundo programa, menos mal que, bueno, veníamos un poco atrasados con el tiempo, menos mal que encontramos a un taxista que, bueno, nos pudo ayudar y traernos un poco para hacer un poco de radio, mientras nuestro compañero Rafael, que le mandamos un saludo, digamos que lo perdimos, ¿no? Así es. Se lo llevó un camión a destino a Brasil, así que, bueno, espero volver, que lo podamos encontrar. Sí, esperemos que vuelva con vida, pero no, todo bien. Le mandamos un saludo grande a Rafael, que seguramente nos está escuchando desde el camión. Se nos desvió un poquito en la ruta, pero bueno, tenemos otro compañero con nosotros, Isidro, que más adelante va a estar hablando de un tema que está pasando en la actualidad. Exactamente, vamos a estar durante el programa, vamos a hablar un poco de lo que es el tema de género en la Argentina, que bueno, a poco de cumplirse un año, ¿no? En mayo se cumplió un año de la promulgación de la ley de género y bueno, vamos a estar hablando sobre ese tema. ¿A dónde nos pueden escuchar, Natalia? ¿Dónde pueden escribir para digamos, para estar conectados? Para estar conectados tenemos las vías de comunicación, tenemos el teléfono fijo que es 427-2829. Por otro lado también tenemos una página en Face que es Apostalipsis y también nos podés encontrar en www.sonoradio.com.ar. Bueno, muy bien. Vamos ahora mismo a hablar un poquito de lo que es la actualidad. Marcha con contra el billing docente, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires realizó este lunes una marcha en La Plata en rechazo a los casos de violencia laboral en los jardines y escuelas de la provincia. Los manifestantes se concentraron en Plaza Italia y desde allí marcharon a Gobernación para exigir que las autoridades públicas tomen cartas en el asunto. Según el secretario general del gremio, Miguel Ángel Díaz, hace falta un instrumento legal que inhiba el billing contra los docentes. El líder sindical dijo que el maestro es víctima de violencia por parte de los padres, alumnos y autoridades. Sin embargo, Díaz argumentó que el Estado provincial, que es el empleador, no se hace cargo. En el inicio del mes, numerosos docentes platenses habían movilizado educación para reclamar más protección frente a la ola de acusaciones por presuntos abusos en las escuelas. En la provincia de Misiones, vecinos y organizaciones iniciaron esta mañana una caravana en rechazo al proyecto hidroeléctrico Panambí-Garabí. La represa de esa localidad está planeada para ser construida sobre el río Uruguay, que está ubicado en la frontera entre Argentina y el país vecino de Brasil. Los manifestantes exigen al gobierno provincial que se establezca un plebiscito de carácter decisorio para que el pueblo misionero decida el rumbo del proyecto hidroeléctrico. La caravana arrancó este lunes a las 8 de la mañana en dicha localidad con la realización de la celebración coordinada por el pastor de la iglesia luterana, Clovis Cruz, y terminará el sábado en la localidad de Posadas. También, bueno, estas organizaciones sociales denunciaron la presencia de un grupo que se ha instalado en el puerto de Panambí para realizar estudios en la zona. Según las organizaciones, los empresarios violan el tema de la propiedad privada, además de meterse en las escuelas para hacer propaganda a favor de las represas. Esta condena es una cruz que hay que saber llevar, así lo calificó el sacerdote Julio César Grassi a la condena a 15 años en su contra por abuso sexual de menores y aseguró estar tranquilo, con fe en Dios y esperanza en la justicia. Grassi se presentó esta mañana en los tribunales de Morón y tenía que hacerlo nuevamente al mediodía para presenciar la audiencia donde sería notificado sobre su posible detención. Sin embargo, su abogado Miguel Ángel Pierri presentó una recusación contra los jueces del tribunal y el fiscal de la causa, por lo que la audiencia se retrasó hasta las 14:30. Así que en este momento deben estar ahí escuchando la audiencia y bueno, esperemos que pueda estar detenido como así se debe. Exactamente, recordemos que en estos días la justicia, el tribunal de Morón lo condenó a prisión efectiva. Y bueno, están decidiendo a ver si va preso o si continúa libre. Y además, Grassi no puede apelar más, ya agotó todas las instancias. Y en Latinoamérica hablamos de que el Parlamento de Ecuador exige a Chevron que indemnice al pueblo. La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, declaró este lunes que la petrolera estadounidense, que tuvo gran renombre acá en Argentina hace unos días, debe pagar al país por los daños ambientales que ocasionó en la Amazonia ecuatoriana. La transnacional Texaco, adquirida por Chevron, dejó más de 17.000 barriles de tóxicos y desechos en Ecuador tras retirarse del país andino en el año 1992. La declaración de la líder parlamentaria se dio en el marco de la campaña internacional La Mano Sucia de Chevron, que se inició la semana pasada. La empresa se niega a acatar un fallo de la justicia local que la sentenció a pagar una indemnización de 19.000 millones de dólares. El dinero sería destinado a reparar los costos materiales a más de 30.000 pobladores de la zona. Actualmente en la selva amazónica existen cerca de un millar de pantanos contaminados. Y el pasado martes, el presidente Rafael Correa visitó los campos donde operó Chevron y dijo lo siguiente. La contaminación que Chevron dejó en ese entonces Texaco y nuestro país en la selva amazónica, que intenta negar. Además que esta contaminación pudo ser evitada. Todo esto es producto de técnicas totalmente precarias. Ya existían en esa época técnicas mucho mejores. Estas técnicas están prohibidas en sus propios países, pero como creían que aquí iban a caer en impunidad, que nadie los iba a descubrir, utilizaron técnicas absolutamente precarias, básicamente botar los residuos en los cuerpos acuíferos, ríos, pantanos como este, etcétera. para ahorrarse unos cuantos dólares, mejorar sus ganancias, envenenando a la gente, destruyendo las células. Ahí estaba la palabra del presidente Rafael Correa sobre la acusación a la empresa Chevron. Bueno, estamos acá en Apostalipsis, hasta las 4:30 los vamos a estar acompañando. Hoy vamos a hablar de un tema importante, como es el tema de género. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en el marco, bueno, al cumplirse un año de la sanción de la ley de género acá en la Argentina. Y también hoy, precisamente, es el Día Internacional de la Bisexualidad. Así que vamos a estar hablando con el presidente de la Federación para ver cómo viene el tema. Las vías de comunicación, Nati, ¿me las reiterás, por favor? Así es, las vías de comunicación tenemos el teléfono fijo, donde nos podés llamar al 427-2829. También nos podés encontrar en Face, que es Apostalipsis, y en www.sonoradio.com.ar. Vamos a mandar un saludo a Julio César Santarelli, que nos está escuchando y nos manda saludos. Así que le mandamos unos saludos para él, que está ahí escuchándonos. Muy bien, un saludo grande para Julio. Y como este programa va de viaje en viaje y nos encanta presentar cosas nuevas, vamos con una banda de la localidad de Salta, la banda Perro Ciego, con el tema Cualquier Bar. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba la banda Perro Ciego de la localidad de Salta con el tema Cualquier Bar. Así es, porque de eso se trata un poco de apocalipsis. Hoy nos tocó viajar al noroeste, así que bueno, estamos mostrando para que ustedes puedan escuchar y salir un poco del mismo círculo musical, donde puedan apreciar otra música, otra clase de rock. Muy bien, recordemos que hoy vamos a hablar de la del tema de género y en un ratito también vamos a hablar de lo que es el tema de la trata de personas, porque hoy es el Día Internacional contra la Trata de Personas. Es un día internacional, digamos que es bien argentino, porque bueno, se conmemora un hecho que ocurrió acá en Argentina. Así que bueno, vamos a hablar del tema. Antes, Nati, si nos podés recordar las vías de comunicación, por favor. Así es, la vía de comunicación tenemos al teléfono fijo donde podés comunicar con nosotros, 427-2829. También tenemos el Facebook, que es Apostalipsis, y también nos podés encontrar en www.ozonoradio.com.ar. Y con este día tan lindo, la verdad que está ideal para estar escuchando la radio. Un día bien primaveral. Un día bien primaveral, nos tocó una primavera, bueno, un día no esperado, digamos. Pero bueno, siempre hay cosas para encontrar y pasarla bien. Exactamente. ¡Que comience la apocalipsis! Como dijimos, hoy 23 de septiembre de 1913 fue el día que fue promulgada en Argentina la ley 9143, que fue la primera norma en el mundo contra la prostitución infantil, y por eso mismo hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Digamos entonces que esta ley fue impulsada por Alfredo Palacios, por eso es conocida como la Ley Palacios, que fue el primer diputado socialista en América Latina y que a comienzos del siglo pasado buscó acabar con la trata de mujeres en los prostíbulos locales. Tenemos que decir también que 100 años después, hoy en día, en Argentina, se promulga la ley, una en 2008 y después fue reformulada el año pasado, donde se establece a la trata de personas como un delito. Así que hay que saber que hasta 2008 y hasta la reformulación del año pasado, la trata de personas aún no era considerada como un delito. La ley actual habla de que el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción, la acogida de personas con fines de explotación. Eso lo define como la trata. Y considera explotación también, entre otras acepciones, como la obligación de matrimonio o de unión de hecho, distribución de pornografía infantil y la comercialización de órganos, fluidos y tejidos humanos. Es algo que muy pocos no saben, que todos por ahí creen que la explotación nada más se refiere a lo sexual o a las mujeres secuestradas, pero no, es también esto de obligar a alguien a hacer algo que no quiere, digamos. Y lo que muchos ONG están a favor, digamos, es que ya desde el artículo 1 se marca la diferencia con respecto a otras leyes, no solo de Argentina, sino también del mundo, ya que no considera el consentimiento de la víctima como una causal de eximición de los responsables. O sea, no pueden argumentar que la víctima dio su consentimiento, sino que, digamos que eso es algo muy importante, porque mucha gente cree todavía de que, digamos, la persona secuestrada para la trata está ahí porque quiere, o está dando el consentimiento. Bueno, esto no exime de los responsables, y también, aunque muy pocos no lo crean, la ley anterior decía que si la víctima, para escapar de la trata de personas, cometía un ilícito, sea asesinar a su secuestrador o cometer alguna otra ilegalidad, podía ser juzgada también. Entonces, bueno, sí. La verdad que es algo bastante en contra, porque uno trata de defenderse, de poder huir, de estar, de tener su libertad, y bueno. Es algo totalmente que va en contra, porque estamos hablando de un flagelo que no solo es argentino, sino que es mundial. Y muchos lo consideran como como el nuevo caso a erradicar, ¿no? Del nuevo milenio, junto con las drogas, porque es un negocio aparte. Y además hay que tener en cuenta que es un negocio muy grande, que en el año mueve 32 mil millones de dólares en todo el mundo. De las provincias argentinas de Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, al tope en zonas de explotación, Mar del Plata como la ciudad bonaerense como la máxima en estos delitos. La mitad de los casos surgen en ciudades de menos de 70.000 personas, con un 32% de estas localidades tienen menos de 25.000, que es una verdad, bueno, ya es, que es, lo sabemos todos. Después de desde 2008, más de 4.600 mujeres fueron rescatadas en más de 2.100 allanamientos. Eso es bastante importante. Hay un montón de chicas desaparecidas que aún no se sabe nada de ellas. Y algunas que sí, ya se saben que están en trata de personas, como es el caso de Marita Verón, que ahora más tarde vamos a hablar sobre ella. En los cuatro primeros meses de este año, fueron 281... Las personas, sí, las personas que fueron rescatadas. Así es, que fueron rescatadas y aseguran que se debe no al aumento de trata, sino a la mejora de los controles y la rigurosidad. 54% de las rescatadas eran extranjeras, de estas 281, y el 13% eran menores. También en España es un negocio muy grande donde se mueven 5 millones de euros al día. Exactamente, por eso decimos que no es solamente acá en Argentina. Hablamos de que en el mundo se mueven más de 32 mil millones. Bueno, solamente en España mueve un mercado de 5 millones de euros al día. Y a su vez, al tener tantos allanamientos y bueno, y tener mujeres rescatadas, hay que recordar que nadie fue preso. Como recordamos hoy, que dije anteriormente, el caso de Marita Verón, que fue secuestrada en 2002, que no se sabe nada de ella. Los tres acusados fueron absueltos en diciembre de 2012. Susana Trimarco, la mamá, fue vital en la promulgación de las leyes y en la recuperación de las mujeres. Año a año es candidata a Argentina junto a las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, Susana Trimarco, hay que recordar que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social recibió el premio Rodolfo Walsh, donde ahora vamos a escuchar la palabra de ella, de Susana Trimarco. Avanzado, se avanzó muchísimo, pero yo creo que falta mucho más para hacer. Por ejemplo, chicos, ¿por qué existe la trata de personas? Porque hay clientes. Entonces hay que pensar ahora cómo hacer que esa gente vaya con, digamos, los prostíbulos. Y por otro lado, como vuelvo a repetir, hablar más de la temática y ver la manera cómo podemos, qué sé yo, no sé si decir castigar, yo creo que castigar no, ver la manera justa, ¿no es cierto?, de que estos clientes no vayan a los prostíbulos. Bueno, y bien, ahí escuchábamos la palabra de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que fue desaparecido por la trata de personas, quien recibió el premio Rodolfo Walsh en la Facultad de Periodismo y Comunicación por todo lo que viene haciendo contra ese flagelo del nuevo milenio. Exactamente, porque hay que decir también que gracias a ella, ¿no?, se promulgó la ley en el 2008, se reformuló en el 2012, es una de las máximas. Es una mujer guerrera que viene luchando. Exactamente, sí. No solamente por su hija, sino por muchas chicas que están desaparecidas. De hecho, han encontrado, gracias a ella, a la movilización. Exactamente. Recordemos que en el 2008 fueron encontradas más de 4.600 mujeres. Y esto también se debe mucho a lo que realizó Susana Trimarco. Que también, bueno, estaba bueno recordar lo que decía el audio, ¿no? Que hay que también no ir solamente no ir contra la trata solamente, sino contra los clientes, ¿no? Empezar a realizar campañas para que no sea consumido la prostitución. Y bueno, y también hablábamos de que, bueno, mueve tantos millones, mueve tantos organismos, mueve tantas cosas y uno dice, y no tiene ningún freno. Y hace poquito, a mí me causa gracia porque realmente es insólito, que a mediados del mes pasado fue encontrado el intendente de una localidad de Salta, de Salvador Massa. El intendente era Carlos Villalma, fue encontrado dentro de un prostíbulo. Así es, que salió por todos los medios. Exactamente, sí, salió a justificarse, a decir que se hizo un escándalo, que esa casa podría ser o no un prostíbulo, él no lo sabía, confiaban que no lo era, pero no tenía la certeza. Dice que estaba en la casa de un amigo. Obviamente siempre se tiene que defender de un lado, porque la verdad que la figura y la imagen no lo ayuda mucho que esté en un prostíbulo. Pero es muy insólito. La otra vez también lo escuchaba hablar con Víctor Hugo Morales y no sabía cómo explicarlo. Y es muy insólito que una provincia tan damnificada en estos casos, porque muchas de las personas vienen, muchas de las mujeres secuestradas son del norte, y una provincia, y ahí se nota el tema de la convivencia. Otra cosa que también decía Susana Trimarco en el discurso, que no lo escuchamos, pero decía que hay muchos de los policías, muchos de los gendarmes que están detrás de todo esto, que van mismo a consumir adentro del prostíbulo. Policías, jueces, por algo quedaron absueltos los acusados por el secuestro de Marita Verón y otras chicas más. Yo creo que hay todo ahí, un escondite, digamos, y lo que le pasó, bueno, a este hombre, si a vos te encuentran en un lugar así, en un prostíbulo, a Carlos Villalba, ¿qué decís? O sea, ¿cómo lo tapás? No, directamente no tiene que decir nada, porque la verdad. Obviamente, que se hace el que no está al tanto de la situación, obviamente. No sí, puede decir, intendente de una localidad, no saber a dónde está el prostíbulo o no. Así que, bueno. Lo importante es que, bueno, que la sociedad no se engañe con lo que dice este hombre, que es, no nos hagamos pasar por tontos, que no nos hagan pasar por tontos. No, yo creo que la sociedad no es nada tonto. Y también, bueno, por último, recordar que dentro de lo que dijo Susana Trimarco el otro día cuando recibió el premio Rodolfo Walsh, es también el hecho de que ella es el filtro. Ella recibe las denuncias, las denuncias de la gente, de los civiles, las recibe ella, y ella misma sabe a quién contárselo. No se puede ir a la policía directamente, sino que tiene distintas personas de confianza. Eso también es muy llamativo. Sí. Es una resaltar que es una mujer muy valiente porque ha recibido amenazas de muerte sobre su nieta, sobre ella, y sin embargo ella sigue en pie con la frente en alto luchando por Marita Verón, su hija, y por muchas chicas más que están desaparecidas, que las tiene, las trata personas. Así que bueno, eso fue la actualidad del día de la fecha. Muy bien, y ahora vamos a otro tema musical. Este viene de la localidad de Corrientes. La banda se llama La Masa y el tema es Fucking Ciudad. We'll be right back. No te muevas. Llegó la Postalipsis a Ozono Rock 107.1. Muy bien, ahí estamos escuchando a la banda de Corrientes, La Masa, con su tema Fucking Ciudad. Bueno, como todos los lunes, vamos a hacer un breve repasito, porque ayer la ciudad se paralizó debido al clásico, Gimnasia Estudiantes. Sí, se paralizó, sobre todo algunos corazones se paralizaron bastante. Fue el clásico que todos estábamos esperando. La verdad que sí, fue el clásico que todos estábamos esperando. Y no voy a ser objetivo en este tema, la verdad que fue un clásico muy bien. Muy bien jugado. No voy a ser objetivo, está bueno saber. Yo soy hincha de Gimnasia y la verdad que quedé muy conforme, muy satisfecho como jugaron los jugadores de Gimnasia. Es cierto que veníamos hace rato, Gimnasia viene hace rato haciendo papelones en los clásicos. Entonces está bueno que un clásico se juegue así como se jugó. Y también vamos a celebrar la victoria de Chacarita. ¿Cancha de Acasuso era? Cancha de Acasuso. Bueno, vamos a celebrar la victoria de Chacarita 2-1 contra Acasuso. Así se nos pone contento un poco Maxi. Que ya tiene que estar subiendo Chacarita el próximo año. Tranquilo. Bueno, y antes de meternos en el tema principal de la semana, vamos a estar mandando un saludo a todos los que nos están escuchando. Esto es Apostalipsis. En un rato vamos a hablar con el señor Esteban Paulón, ¿no? Presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. En un ratito nada más. Antes vamos a seguir por el norte, seguimos en Salta, escuchando Esencial Rock, el tema Perdido. Apostalipsis, donde nos puedes encontrar en el Face, por ejemplo, como Apostalipsis. También tenemos el teléfono fijo, que es 427-2829, y también encontrarnos en www.ozonoradio.com.ar. Vamos a mandar un saludo a George Aranda Pessoa, Gabriel López Navarrete, Santiago Ciani y Julio, que nos está escuchando. Perdido estás, una noche más, perdido estás. Estamos escuchando desde Salta a la banda Esencial Rock con su tema Perdido, y vamos a presentar a otro viajante, uno que se nos une en el camino, el señor Isidro. ¿Cómo andas, Isidro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, Quique, te comento. Hoy vamos a entrevistar a Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Hoy, un día tan representativo como es el Día justamente Internacional contra la Trata de Personas, hace poquito que se cumplió en marzo un año de lo que es la Ley de Identidad de Género. Y hoy es el Día también Internacional de la Bisexualidad. Exacto, así también. Todo junto. Todo bien representativo, bien, bien caído en esta fecha para esta entrevista. Sí. Y bueno, vamos a estar hablando ahora con Esteban, que estemos en línea. ¿Me escuchás, Esteban? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Isidro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban. Bien. ¿Nos podría comentar cómo surge la federación? ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿Debido a qué? Bueno, nosotros, una serie de organizaciones que veníamos trabajando hacía mucho tiempo en distintas provincias y localidades por la agenda de la diversidad, decidimos en septiembre de 2005, en un encuentro de organizaciones que se realizó en la ciudad de Rosario, conformar la federación, fundamentalmente porque entendíamos que no había hasta ese momento un instrumento de articulación nacional de la causa de la diversidad, en función también de las nuevas demandas que iban apareciendo, y esas demandas tenían que ver con muchas de las leyes que luego se fueron aprobando, ¿no? La Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la educación sexual integral en las escuelas, la perspectiva de la diversidad, una nueva ley de penalización de actos discriminatorios, la derogación de los códigos de faltas que penalizaban y siguen penalizando aún en algunos lugares la diversidad sexual. Así que un grupo de organizaciones decidimos conformar la Federación Argentina LGBT, que comenzó siendo una experiencia de 5 organizaciones que veníamos de 2 provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, que hoy es una red de 66 organizaciones en las 24 provincias del país. Así que, de algún modo, fue creciendo, sobre todo también a la luz de los debates públicos que hubo en torno a la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Y recientemente, Esteban, se cumplió un año de la Ley de Identidad de Género. Si no me equivoco, el 9 de marzo fue este aniversario. En mayo, perdón. Es cierto. El 9 de mayo se cumplió un año de la Ley de Identidad, y la verdad que un año después de la aprobación de la ley hay más de 3.500 personas trans que en todo el país han accedido a sus documentos con reconocimiento de nombre e identidad de género, que eso es un hecho que consideramos sumamente positivo. Y bueno, todavía quedan materias pendientes, pero la verdad que ya de por sí el poder contar con una ley tan importante como la Ley de Identidad de Género es un paso más que importante dado, ¿no? Habrá que seguir luchando por distintas cuestiones que faltan, que tienen que ver con el acceso a la educación, a la salud, al empleo para el colectivo trans, que bueno, insumen muchos de nuestros esfuerzos y nuestro trabajo, pero creemos que desde el diálogo y el trabajo conjunto con distintos organismos y organizaciones vamos a poder ir avanzando en ese sentido. ¿Y hubo una mayor inserción laboral de los travestis, transexuales y transgénero a través, digamos, a causa de esta ley? Bueno, no, es un tema, o sea, la ley establece el procedimiento de acceso a la documentación, y después en los otros temas, bueno, en el tema de salud también establece la obligatoriedad del Estado de cubrir los tratamientos de salud, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la inclusión en otros aspectos, es más bien declarativa, ¿no? Establece que aboga por la inclusión y por la, digamos, por la inserción laboral, educativa del colectivo trans, pero evidentemente ahí hay que reforzar algunas cuestiones y algunas políticas que se vienen llevando adelante, y en ese sentido no se ha experimentado un cambio muy profundo. Sí, algunos casos concretos de inclusión laboral en algunos estamentos del Estado, en algunas ciudades o provincias, pero sinceramente falta mucho, porque la inclusión debe darse en todos los aspectos, no también en lo que tiene que ver con el sector privado. Y desde la federación, ¿cuáles serían los principales objetivos a lograr cambiar, digamos, en primera instancia? Bueno, nosotros, una vez aprobadas la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, nos concentramos en la elaboración de un programa que se llama Plan de Ciudadanía LGBT, que lo hemos elaborado en conjunto con las agencias de Naciones Unidas en Argentina y que tiene que ver con avanzar en esa inclusión real que nos falta aún, pero que tiene que ver con un esfuerzo de política pública del Estado Nacional, de las provincias, de los municipios, también de las organizaciones de la sociedad civil en temas como salud, como educación, como cultura, como vivienda, bueno, muchísimos temas que son, y empleo por supuesto, muchísimos temas que son realmente pendientes, y bueno, tenemos que, nuestros esfuerzos están en este momento concentrados en trabajar en la cuestión de, fundamentalmente en la cuestión de impulsar las políticas de inclusión que forman parte del plan de ciudadanía. Muchas de ellas ya están en marcha, pero obviamente que hace falta un esfuerzo y un compromiso mayor, sobre todo de parte del Estado en todos sus niveles, que es quien tiene la responsabilidad última de la ejecución de esas políticas públicas para poder avanzar a una mayor velocidad y que estos cambios que van siendo muy paulatinos y muy lentos se vean claramente reflejados en la sociedad, ¿no? Y esta ley, Esteban, ¿cómo se enmarca a nivel mundial? ¿Hay algún modelo anterior en el cual se basó o marcó jurisprudencia? Mira, de la ley de identidad, en relación a las leyes que se obtuvieron, la ley de matrimonio igualitario existe en 15 países y es un debate que se está dando bastante ahora bastante más frecuentemente, y sobre todo en los países más desarrollados que están intentando, muchos de ellos tenían leyes de identidad de unión civil o de unión de pareja y están intentando llegar ahora a la igualdad de derechos como tenemos nosotros en Argentina. La ley de identidad de género es una ley única, hay leyes similares, pero ninguna es tan amplia ni garantiza de un modo tan abierto los derechos del colectivo trans, así que en ese sentido es una ley que ya a un año de ser aprobada realmente está siendo un ejemplo un modelo ejemplar, podría decirse. Un modelo ejemplar, exactamente, que está tomando en todo el mundo por la garantía de derecho a la identidad que tiene para el colectivo trans. Y en relación a lo del plan de ciudadanía, también es una experiencia inédita porque muchas veces estas propuestas han venido desde los gobiernos y no de una manera tan integral, así que es una buena práctica que está siendo también mirada con mucha atención al extranjero, sobre todo porque viene de la mano de Naciones Unidas y eso le da la posibilidad de poder impulsarla y proyectarla a otros países del mundo. ¿Y cómo era antes para realizar un trámite administrativo antes de esta ley? O sea, bueno, la jubilación, digamos, buscar trabajo. En relación a la identidad no había una posibilidad de del cambio de identidad, salvo por un fallo judicial, y lo que hace la ley es establecer un mecanismo que facilita muchísimo el acceso al derecho a la identidad, y en ese sentido hoy es un trámite que se realiza en no más de tres, cuatro semanas en algunas provincias, en las que no lleva más de 3 meses, y es un trámite administrativo que se realiza ante la oficina del registro civil en la cual la persona tenga el domicilio, o bien en la provincia en la ciudad en la cual haya nacido, si fuera que vive en una ciudad diferente a la que ha nacido. Así que en ese sentido es una ley que garantiza un fácil acceso al derecho a la identidad, y por eso nosotros la verdad que la celebramos y creemos que es una herramienta muy importante, porque al abrir el derecho a la identidad abrimos la puerta a un montón de otros derechos, pero que no vienen solos, sino que requieren esta acción y este esfuerzo por parte del Estado, ¿no?, para poder concretar. Y Esteban, siendo usted presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, ¿qué tipo de actividades llevan a cabo en la Federación para concientizar a la población de estas nuevas leyes y la lucha contra la discriminación? Bueno, la Federación es una red de organizaciones. Cada una de nuestras organizaciones realiza actividades propias en su provincia, en su ciudad. Hay actividades de visibilidad, actos culturales, las marchas del orgullo. O sea, diversas expresiones que permiten visibilizar la realidad de la diversidad, las demandas que tenemos, pero también todos los avances que se han logrado. Y en ese sentido, esa visibilidad es una herramienta muy importante para, para trabajar en materia de inclusión. Después sí, por supuesto, a nivel de federación, las actividades que tenemos tienen más que ver con la incidencia política, con incidir ante el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, ante el Parlamento por las leyes que estamos siempre impulsando, y en ese sentido se realizan campañas. Hemos hecho campañas en su momento por la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, y ahora estamos trabajando en campañas para educadoras y educadores, para los ámbitos laborales. O sea, vamos tomando ejes de trabajo en relación a los jóvenes, mujeres lesbianas, vamos tomando ejes de trabajo y desarrollamos campañas nacionales que después tienen su réplica en cada una de las organizaciones que conforman la federación en cada provincia. Lo mismo con el plan de ciudadanía, que desde la federación se trabaja a nivel nacional y después en cada provincia las organizaciones lo trabajan ante sus municipios y gobiernos provinciales, que creemos que es la forma, ¿no?, de que la construcción tenga que ver con un trabajo concreto y real en el territorio y en lo local, para después poder luchar por los derechos a nivel nacional. Pero si no hay una base de sustento local en cada provincia, en cada municipio, es muy difícil que los enunciados que tienen nuestras consignas después se transformen en herramientas concretas, ¿no? Esteban, y ahí le paso con mi compañero conductor del programa, Kiki, que también está interesado en hacerles unas preguntas sobre un tema del cual estamos hablando. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, recordemos a la gente que estamos hablando con Esteban Paulón, que es el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y, bueno, no, lo que yo le quería preguntar era últimamente ha salido, por ejemplo, el obispo de Villa María de Córdoba, uh-huh, hablando sobre el tema, de la identidad de género. También, por otro lado, tenemos al Papa hablando, por ahí siendo un poco más abierto. Y más allá de preguntarte a vos qué opinás, también me gustaría preguntarte si realmente vos considerás que la Iglesia se está abriendo, si a ustedes por ahí les resulta algo sin sentido, le dan una importancia, porque por ahí uno por ahí desde afuera dice, qué bueno que se abra la Iglesia, una institución tan cerrada, pero por ahí, ustedes no le dan una importancia, no lo tienen en cuenta. Mira, la verdad que, en realidad, nosotros en la vida cotidiana no ha habido ningún cambio. La Iglesia sigue la jerarquía de la Iglesia Católica, porque yo ahí quiero diferenciar la jerarquía de lo que es el pueblo católico. Sigue incidiendo en muchos de nuestros países para que las leyes de la igualdad no avancen. O sea, no es real este discurso de dejemos tranquilos a los gays que decía el otro día el Papa. No hablemos más del matrimonio igualitario, esto no es así. Desde la jerarquía de la Iglesia Católica se sigue presionando en los parlamentos de toda América Latina y en otros países del mundo contra las leyes de igualdad. Hace poco el Papa, en una reunión con una delegación de Francia, les pidió que trabajen para derogar el matrimonio igualitario. Creo que evidentemente, y después como lo que vos decías, ¿no?, del obispo de Villa María, pero que es la realidad de la mayoría de las iglesias, incluso hoy lo estamos viendo con el escándalo del padre Grassi, donde el arzobispado de Buenos Aires, desde la gestión de Bergoglio y ahora sigue, es quien sostiene los costos de los carísimos abogados que lo defienden, condenado en todas las instancias posibles, ya no tiene más, por más que él diga no tiene más instancias de condena, ha sido condenado por abuso sexual infantil a 15 años de prisión, y sin embargo vemos cómo impunemente sigue viviendo enfrente de la Fundación Felices los Niños, donde ocurrieron los hechos de abuso, y el Papa sobre eso no dice nada. Nosotros creemos que sí ha habido hay un reconocimiento del Papa en esta nueva etapa de que la Iglesia ha perdido muchísimos fieles por las posiciones dogmáticas que ha tenido. En ese sentido, se vio claramente en Argentina que una cosa era la jerarquía de la Iglesia Católica hablando en contra del matrimonio igualitario, y otra cosa muy distinta era el pueblo católico, muchos de los cuales son nuestros padres, hermanos, abuelos, amigos, que apoyaron y apoyan las leyes, que apoyan la igualdad, que no entienden por qué tiene que haber discriminación para que las personas homosexuales podamos casarnos, por ejemplo. Y en ese sentido, creo que el Papa ha tomado nota de eso y en consecuencia sale con un discurso más contemplativo y contemporizador, pero que en el fondo no modifica nada, porque él mismo lo ha dicho, más allá de esta mirada misericordiosa, que es lo mismo que ha dicho siempre la Iglesia en relación a la homosexualidad, lo que plantean es, no una condena abierta, abrir las puertas para que puedan para que la gente no siga alejándose de la iglesia, pero acto seguido, actos fuertes de condena a las leyes de igualdad, y en el caso del aborto, que fue otra de sus declaraciones, hay que recibir a la mujer que aborta, pero acto seguido una clarísima señal de que van a seguir luchando para que no avancen las leyes de interrupción del embarazo en distintos países donde se está debatiendo, y para que donde se ha avanzado se retroceda, como es el caso de España. Así que creemos que en el fondo no ha cambiado nada. Por supuesto que un discurso más contemplativo y más contemporizador ayuda a bajar el nivel de violencia y de confrontación de algunos sectores fanáticos, radicalizados de la sociedad, que ya hemos visto que a veces llegan a agresiones incomprensibles, pero en el fondo la posición de la Iglesia no se ha modificado. Bueno, sí, muy bien, Esteban. La verdad que es eso, nosotros queríamos, sacarlo al aire para que hable de estos temas, para que también, bueno, la sociedad tome conciencia de que se está produciendo un cambio. Y bueno, yo particularmente te agradezco haber salido al aire. La verdad que no nos aclaraste bastante el panorama. La verdad que queríamos también saber tu opinión. Así que bueno, yo particularmente te agradezco, Isidro, no sé si... Sí, agradezco su amabilidad y todo el tiempo dedicado. Y justamente nos interesa desde el programa dar a concientizar a la gente sobre estos temas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, Esteban. Gracias a vos. Siempre, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estaba, sí, Esteban Paulón, el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y bueno, ahí explicando un poco lo que era la ley de género a un año de su promulgación. Ahora terminamos el bloque, vamos a un temita musical de la banda Perro Ciego, de nuevo, el tema Amanecidos. Siempre me fui, solo el volumen tú. Muy bien, ahí estábamos con un tema de la banda de Salta, de Perro Ciego, el tema Amanecidos. Nati, ¿recordás las vías de comunicación, por favor? Porque no sé si hay saludos o no. Me gustaría tener más saludos. Bueno. Así es, la vía de comunicación te puedes comunicar al fijo, teléfono fijo, que es 427-2829. También te puedes encontrar en el Face, que es Apostalipsis, y también en www.sonoradio.com.ar. Vamos a mandar un saludo a Gabriel, a Julio que nos está escuchando, a Santiago Ciani, que andan por ahí, y a George Aranda Pessoa, que también nos está escuchando por primera vez. Muy bien, les mandamos saludos a todos ellos. Recién, bueno, para el que recién se conecta a la radio, somos Apostalipsis, vamos una hora a la tarde. Así es, nosotros somos un grupo de mochileros, de tres mochileros, donde bueno, uno se lo llevó el camión y bueno, está en destino a Brasil, pero bueno, le mandamos un saludo a Rafa, que bueno, que ya nos vamos a volver a encontrar seguramente el próximo lunes. De todos modos, Apostalipsis es de lunes a viernes, de 15:30 a 16:30, donde cada grupo está buscando la posta que nos manda el diablo a buscar la verdad. Y cada uno tiene un transporte diferente. Bueno, nosotros somos un poco pobres, digamos. Y bueno, andamos de mochileros, haciendo dedo, encontrando lo primero que se nos viene, ¿no es así, Quique? Exactamente, exactamente. Vamos recorriendo Latinoamérica y sobre todo Argentina, como hoy, que nos tocó recorrer el norte, con, bueno, siempre con buena música, siempre acompañándonos con buena música. Estuvimos escuchando a Perro Ciego, para el que lo quiere seguir buscando. Es una banda de la localidad de Salta. Después, bueno, también escuchamos a La Masa, una banda de la localidad de Catamarca. Así es, porque encontramos unos grupos musicales muy buenos y la verdad que está bueno también salir un poco del círculo musical donde siempre caemos y bueno, y conocer un poco más. Y para eso estamos nosotros, para mostrarte lo nuevo, lo desconocido, que por ahí no tenías. Sí, sí, lo no tradicional, digamos. Claro, así es, para que también lo vayas incorporando y te prendas a escuchar esta música. Lo no tradicional. Y como bueno, hoy 23 de septiembre, todos estarían hablando de lo que ocurrió el fin de semana por el Día de la Primavera. Pero ¿qué pasó el Día de la Primavera? Se suspendió todo, todo. Así que hubo muchas actividades igualmente. Algunas bandas musicales tocaron igual, pero bueno, la gente por ahí no se dedicó a salir porque esperaba que haya sol, que esté un día lindo, se esperaba, yo creo, estar tirado en el pasto tomando mate, ¿no? Yo esperaba eso por lo menos. Sí, pero bueno, la verdad que la lluvia dejó muy poco, se pudieron ver a algunas bandas, bueno, en Plaza Alberti estuvieron los Cafres, después en el Galpón de las Artes también hubo rock. Mucho tema cultural de la Ciudad de La Plata, que es algo que a nosotros no nos gusta mucho, escuchar bandas de acá de La Plata. También sí. Estuvieron tocando Los Totoras. Los Totoras también, sí. Y bueno, y para completar también, bueno, el tema de la agenda de La Plata, no sé si vos tenías algo. Yo tengo que, algo que me sorprendió, que me llamó la atención y que lo traigo para contárselo a la gente, que del miércoles 25, o sea, este miércoles, al domingo 29 va a haber un tradicional, para mí desconocido, encuentro de coleccionistas. ¿Encuentro de coleccionistas? ¿Qué es eso? Exactamente, un encuentro de varios coleccionistas en el Hall Central de Pasaje de Dardo Rocha. Lo organiza la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata y el Centro de Coleccionistas de La Plata. Es la tercera edición más importante de la región. Este año dice que se podrán ver nuevas atracciones que fascinarán a toda la familia. Y se van a exponer colecciones de todo tipo, premiadas en nuestro país y en el exterior, y contará con coleccionistas tradicionales y no catalogados, distribuidos en stand. También habrá un sector de museos, una expo virtual, y además de autos, motos y un stand de venta. Ah, esa parte me gustó, la parte de las motos. Está bueno, está para ir a verlo, así que del miércoles al domingo. La entrada es libre y gratuita en el hall central del pasaje de Dardo Rocha, donde van a estar desde aquellos que coleccionan juguetitos del año 80 hasta personas que coleccionan autos y motos antiguas. Así, bueno, y también tenemos el viernes 27 a las 20 horas, va a estar tocando la banda Frank is Dead y Sugar Mice. Si te preguntás en dónde es, en la sala polivalente, ubicada en el primer piso del Centro Cultural Pasaje de Dardo Rocha. Recordemos que está ubicado en 50 entre 6 y 7. Y bueno, y va a estar Jepito Pecio en batería, Fran Formica en guitarra y vos, Sebastián Poto, en bajo también. Y también una banda de acá, de La Plata, que bueno, a mí particularmente me gusta mucho, va a estar Cajale Casazo, pero va a estar en Buenos Aires, en Niceto Club, donde va a estar el 2 de diciembre, y hay delivery de entradas y de disco. Las entradas están a 80 pesos, que te llevan micro a Buenos Aires, y van a estar presentando el nuevo CD que se llama Los Días Cantados. La verdad, muy bueno, muy buena banda para recomendar. Sí, la verdad que sí, y siempre para recomendar acá la banda de La Plata, siempre hay, y siguen saliendo, y siguen saliendo, y siguen saliendo, y la verdad que está muy bueno. También, bueno, una noticia que leí hoy a la mañana, que tiene que ver con el rock, yo sé que a muchas personas les gusta, a Maxi le debe gustar también, que Mick Jagger va a ser bisabuelo, ¿no? Mick Jagger, un bisabuelo bastante rockero, así que me sorprendió la noticia, porque, bueno, que la nieta de Mick Jagger esté embarazada, nada. Rockero y con una historia importante de su vida. Sí, la verdad que a mí, recién lo estábamos hablando por ahí fuera del aire, el tema de que los rockeros tienen que vivir por siempre y seguir haciendo rock. Y eso es algo que a mí me encanta. Y lo estabas escuchando a mí, ya. Y la verdad que sí, tienes que tener historia en el rock. Como decíamos recién, el que se muere a los 20 y pico. O sea que este tema, justo que lo puso Maxi, no lo sabía Maxi, pero este tema me hace recordar a que hace poquito fui a ver una película ahí en el pasaje de Ardo Rocha. A mí me gusta ver películas medio extrañas. Y era una película de una hora y media mostrando la grabación de este tema. Así que imagínate una hora y media escuchando este mismo tema. Por ahí muchos lo conocen por el de Peter Capusotto y sus videos, que es la cortina musical del programa. Claro. Sí, así que me sorprendió porque fui a ver una película sobre los Rolling Stones y sobre la movida de los 70 y de los 80. Y bueno, mostraban esta grabación una y otra vez. Y salí con el tema en la cabeza. Así que ya saliste cantándolo seguramente. Me encanta este tema, me encanta. Bueno, Nati, no sé, esto es Apostalipsis. Estamos ya cerrando el programa. Nos pueden seguir escuchando de lunes a viernes, de 3:30 a 4:30. Así es, mañana mismo van a estar a las 15:30 otro grupo de chicos también haciendo Apostalipsis. Exactamente, pueden comentarlo también en la página de Facebook de Apostalipsis. Y como esto es un programa de rock, no sé si le querés mandar un saludo a alguien, pero ya vamos cerrando. Vamos cerrando, mejor ya les mandé saludos, así que deben estar escuchando a George Aranda Pessoa, un amigo, un gran amigo, Santiago Cian, y otro también que por primera vez está escuchando nuestro programa, que es Apostalipsis. A Gabriel, que siempre está fijo ahí presente, y a Julio también, que bueno, no pudo estar presente. No sé, vos decís que vamos. No, saludamos a todos los que nos están escuchando, agradecemos también a Isidro que se unió al viaje y nos trajo una muy buena entrevista, y terminamos con un temita también, seguimos en Salta, Perro Viejo, el tema. No está de tu lado, el tema no está de tu lado, se llama la canción. Así que bueno, yo me despido, soy Quique. No sé, yo me despido también, soy Natalí. No sé qué te parece, Quique, si vamos a buscar a alguien que nos pueda llevar por ahí y poder encontrar el punto justo para encontrar a nuestro compañero que está en Brasil, a Rafael. Siempre es importante que nos lleven. Lo importante es llegar temprano, ahora a la vuelta, tranquilo, caminando. No pasa ya nada. Encontramos un camión, un auto y ahora no sé qué nos deparará. Vamos a ver qué pasa. Estás escuchando Apostalipsis. Muy buenas tardes para todos. Caminos, decía que se sentía.